aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud. Bienvenidos a este 202 programa de Hoy Desde Aquí. Puertas y muros. La ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos y él para mí subsiste. Sed bienvenidos y bienvenidas a los que nos escucháis semana a semana gracias a Radio Almaina, la radio libre de Granada que nos emite en el 88.5 de la FM. Apenas si era él o si no era, tal vez, aquel que no volvió a su casa. Quienes nos escucháis gracias a Radio Encadenada desde Linares o a Radio Topo desde Zaragoza. Aquí estamos de nuevo. Sin lágrimas. Alguien, en fin, que no tenía nombre, que se llamaba Metal. En primer lugar, queremos pediros disculpas porque nos hemos saltado un programa. Las circunstancias nos han hecho que fuera bastante complicado poder realizarlo, entonces hemos estado ahí un par de semanas perdidos. Pero aquí estamos de nuevo dispuestos a dar la tabarra y a traeros noticias e informaciones tan interesantes como la que traemos hoy. Era el mismo de nuevo. Allí estaba otra vez, cavando tierra, cortando tela, pero sin camisa. Allí estaba y no estaba, como entonces. Se había ido. Porque hay un buen número de personas y colectivos que están moviendo una iniciativa de la que os vamos a hablar hoy y no queremos que os lo perdáis. Así que ya lo dejo, me callo y empezamos con el programa para no perder más tiempo. Sin duda, sin herencia, sin vaca, sin bandera, y no se distinguía entre los otros que eran él. Desde arriba era gris como el subsuelo, como el cuero era pardo, era amarillo cosechando trigo, era negro debajo de la mina, era color de piedra en el castillo, en el barco pesquero era color de atún y color de caballo en la pradera. ¿Cómo podía nadie? Se está convocando en Granada a una manifestación para el 27 de junio a las 20 horas. Con el lema de Arde Granada. Ante esto, nos hemos puesto en contacto con dos personas, con Elena Mingorance, maestra. Buenas tardes, Elena. Buenas tardes. Y con Pepa Merlo, que también profesora, escritora. Buenas tardes, Pepa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y nos hemos puesto en contacto porque un poco vais a hacer como portavoces de una, no es una plataforma, hay organizaciones, pero también hay muchas personas a título particular, una movilización ciudadana que se están uniendo bajo este lema de Arde Granada y que están organizando esta manifestación. ¿Quién queréis empezar a comentarnos por qué esto de Arde Granada? ¿Hay algún incendio ahora mismo? Quizás no nos hemos dado cuenta. Bueno, buenas tardes de nuevo. Yo quería presentarme, soy maestra, y bueno, quería dejar claro que, como has dicho tú, no pertenezco a ninguna asociación ni a ninguna plataforma, no tengo ninguna ideología política en concreto, soy una ciudadana de lo más normal, con un espíritu un tanto reivindicativo, que cuando veo una justicia de este calibre, a veces no puede contener las ganas de querer moverse para conseguir un cambio. Y bueno, por eso estamos aquí. Vale. ¿Y Pepa? No. En este momento, en este justo instante, no hay un fuego literal. Sí. Pero sí que están, digamos, prendiéndose la llamita de un fuego que no por no ser literal, un fuego que por ser metafórico no va a ser menos arrasador, que es el de la especulación, ¿no? El fuego literal, digamos, el fuego real ya lo hicieron el año pasado. Muchos de los que nos están oyendo, escuchando ahora, pues se acordarán del incendio del valle del año pasado, que fue tan terrible. Se veía el humo desde, por ejemplo, desde Águila, desde Murcia, ¿no? Sí, Fue sí. horroroso. Quemaron uno de los pulmones que tenemos en nuestra provincia, ese paraíso, ¿no? Ese Valle de la Alegría, que es el significado real del Valle de Lecrín, lo arrasaron, y lo arrasaron, pues, bueno, presuntamente con fines especulativos, ¿no? Lo peor es que es una especulación muy cínica, ¿no? Porque juegan con lo ecológico para arrasar con el territorio, ¿no? Es decir, la energía ecológica, la energía de los molinos, no puede ser a costa de los árboles, ¿no? De la naturaleza, porque al fin necesitamos a los árboles para vivir, ¿no? Sí, claro. Estamos hablando del incendio que hubo el verano pasado en el Valle de Lecrín, como tú bien dices, donde ardieron. ¿Recordáis cuántas hectáreas de monte ardieron precisamente? Unas 5.200 hectáreas, más o menos. Unas 5.200 hectáreas. Como Sí. 5.200 campos de fútbol, que siempre se dice que un campo de fútbol, porque así la gente se hace una situación de espacio, ¿no? Aunque no genera la misma vida un campo de fútbol que una hectárea de bosque, desde luego. Pero se Bueno, quemaron. sí. ¿Y qué es lo que ocurre ahora? Porque claro, en España hay una legislación muy severa sobre el tema de la utilización de los espacios, de qué debe ocurrir con un espacio natural que arde después, de cara a que no haya Bueno, especulación. la legislación sabemos perfectamente que depende de muchas cosas y que a veces se cumple y que a veces no se cumple. En este caso, por ejemplo, no estamos hablando de una recalificación de terreno para construir viviendas, que también se ha hecho. Yo quiero recordar en los años 90, cuando ardió el Cerro Gordo, en la Sí. herradura, que era parque natural. Y se dijo, van a construir una urbanización, y dijeron, no, no, es imposible porque eso es parque natural. Recalificaron, esperaron unos años, construyeron los famosos Cármenes del Mar, que ha sido la ruina para muchísimas familias, porque las casas están ahora, que parece que ha habido un terremoto, ¿no? Todas están rajadas, están rotas, las cabras monteses entrando en los salones. Bueno, era su lugar, además, que perdieron. Y bueno, y nada, y no ha pasado nada. Se destruyó un paraje natural en ese momento, se construyó una macrourbanización, siguen construyendo, de hecho, arruinaron a muchas familias que habían puesto sus ahorros para tener una casa donde jubilarse frente al mar, que siguen pagando una hipoteca, pero que no tienen casa. Y no importó nada, y se fueron de rositas los culpables y los constructores, y no importa, nada importa en este país. Y parece que menos, mucho menos cuando se trata de quemar árboles. Tenemos un odio, lo decía Antonio Machado, don Antonio Machado lo decía, un odio hacia el árbol. Manuel Azaña escribió que dudaba, ¿no?, de esa profunda desazón que le producía, y decía literalmente la atávica costumbre española de cortar árboles. Si arreglan una plaza en la ciudad y lo primero que hacen es cortar el árbol, cortamos y asfaltamos, cortamos y asfaltamos. Es una cosa de verdad que deberíamos de estudiar, ¿no? ¿Qué nos pasa, ¿no? Y no, bueno, no es nuevo. Podemos decir que esa vieja leyenda de que un mono cruzaba desde Gibraltar hasta los Pirineos sin pisar el suelo, de rama en rama, ¿no? Y eso, pues cada día bueno, pues es un cuento, un mito, ¿no? Cada día que pasa, pues más cuento, más mito, porque hay menos árboles. Y en este caso, no se trata de construir una urbanización de casa. Se trata de algo que la ley ya es distinta, porque se supone que es la energía ecológica, que es para bien, porque, bueno, pues generar una fuente de energía, ¿no? Y eso, si tú no quieres vender el terreno, te lo van a expropiar. Es decir, no es una cuestión de una constructora privada, ¿no? No sé si me explico, ¿no? La televisión, los periódicos, que están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de los que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras que tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Hazte socio de Radio Almaina, la radio que no se vende. En cuestión de una constructora privada, pero eso lo van a construir empresas privadas que tienen amigos en cargos políticos y que se van a beneficiar de esa construcción. Por supuesto, por supuesto. Cuando el fuego, justo cuando estaba el valle ardiendo, que además fue todo como muy extraño, nunca... Sí, desde el primer momento los vecinos de estos pueblos ya tenían sus sospechas de que se tratara de un incendio intencionado para construir sobre el terreno un parque eólico, porque los aerogeneradores cada vez van comiendo más terreno del paisaje y se pueden ver ya por todos los alrededores. Pero es que cuando encima se confirman las sospechas y ves que la Junta de Andalucía ha autorizado y aprueba dos parques eólicos en ese lugar, pues te sientes tan ridículo y tan impotente a la vez que estamos hablando de que se han destruido bosques y han muerto muchísimos seres vivos, se ha puesto en riesgo hasta la vida del ser humano también, y es una barbaridad. Fue todo muy muy sospechoso. Yo escribía una columna en el Granada Hoy en aquel momento, sí, sí. Y escribí un artículo bastante extenso, en el que un poco lo que intentaba hacer con ese artículo era plantearme, dudar, porque no se puede acusar directamente, no hay una prueba, pero sí un poco plantear que las casualidades no existen, ¿no? O por lo menos yo personalmente no creo en la casualidad. Un año antes el valle entero se había manifestado, había hecho manifestaciones, había venido andando hasta Granada manifestándose, sí, sí, contra las torretas eléctricas que pretendían atravesar todo el valle, y hubo de pronto como un feliz, el valle ha ganado, la gente ha ganado, y las torretas se interrumpía el proyecto, ¿no? Digamos. Y qué casualidad que acto seguido se quema el valle y ya tenemos pues central eléctrica y ya tenemos un molino. Es decir, yo no creo en las casualidades. Fue todo muy raro, el fuego fue muy extraño, el modo en el que el fuego prendió no se ha dado explicación. Yo soy afectada también directamente, no se ha dado ninguna explicación a cómo surge ese fuego desde las autoridades. El fuego fue arrasando por un área, iban apagando por un área y luego se iba reavivando por el mismo área que se había apagado, pero no por la llama en sí que quedara aún viva, sino de un modo bastante extraño, muy extraño, que las llamas llegaron casi a las casas en pueblos como Pino del Valle. Sí, sí. Hay fotos que dan pánico de ver el fuego que estaba cerca de las casas y no llegó la UME. No enviaron a la UME, que la envían a todos sitios con fuegos mucho más pequeños que este. La suerte, que no hubo ninguna pérdida humana. Esa fue la suerte, pero podía haberla habido por la intensidad del fuego. Es decir, parecía o daba la impresión como si hay que se queme bien para que se quede el terreno bien arrasado, bien limpio, bien pulidito, para poder poner nuestro molino. Esa era la sensación y todo. Claro, claro, porque, por supuesto. Claro, porque quizás sería bueno aclarar lo que tú comentabas de las manifestaciones en contra de esas torres. Hay un montón de proyectos en estos momentos en toda España y principalmente en Andalucía, y la zona de Granada es una de las más afectadas, Ya el año pasado y el anterior entrevistamos también a algunas de las personas que están en las plataformas Torres No, etcétera, etcétera, donde hay un montón de proyectos de macro huertos solares de cientos de hectáreas, de molinos de viento. Incluso recuerdo, salió en el Ideal el año pasado una cosa que, si la piensas y tienes un mínimo de conocimiento, terminas viendo que es algo totalmente recambolesco, como una fábrica de cerveza austríaca iba a montar en Pinos Puente un huerto solar para producir la electricidad que necesitaban ellos en Austria para que se la llevaran esas líneas de alta tensión que comentaba Pepa, cuando realmente se perdería el 30% de la energía que generaran esas plantas solares de aquí a Austria. O sea, una serie de proyectos, o el proyecto, porque precisamente en esta zona incendiada hay un proyecto de una pantaneta en zona elevada, como otro que hay de pantaneta en zona elevada en el Cerro de Jabalcón, cerca de Baza, donde la idea es, en el horario en que la electricidad es barata, subimos agua a la pantaneta, bombeándola, y en el horario en que la electricidad es cara, la dejamos caer para vender la electricidad cara. O sea, un acto absolutamente especulativo, porque más especulativo no puede ser eso, y el destrozo de medio ambiente, tanto en el Cerro de Jabalcón, que al parecer ya no sé si están ya liados de obra, como el que hay dentro de este proyecto de lo que estamos hablando, de este incendio del Valle del Ecrín, pues lo mismo. O sea, nuestra administración parece que lo único que le interesa es que las empresas de sus amigos tengan muchos beneficios y todo lo demás, si tiene que arder, si hay que reprimir a la gente, pues todo lo demás les parece que les da lo mismo. Cambia, se influye de alguna manera en la opinión pública, ¿no? Por ejemplo, durante el fuego, cuando el fuego terminó, se decía en los medios de comunicación que solo había ardido matorral, ¿no? Es como para quitarle importancia al fuego, ¿no? Que solo había ardido matorral, cuando eso es mentira, pero mentira. Yo, por ejemplo, he perdido en el fuego una finca que era de una finca pequeña, que era de mi padre, de mi abuelo, de mi bisabuelo, de mi tatarabuelo, donde había olivo de centenario y en esa sierra se han perdido encinas milenarias con unos troncos para abrazar, ¿no? Y pino y castaño y nada de matorral. Pero así como que a la opinión pública se la va como, bueno, si solo se ha quemado ahí, solo había matorral. Eso por un lado. Por otro lado, escuchaba el otro día en una emisora de radio bastante importante, pero la parte local, digamos, de esa emisora importante, al locutor que decía, hablaba del proyecto de los molinos y del valle, y decía que fuese como fuese la cosa, esto en literal, fuese como fuese, era finalmente positivo para Granada. No es a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor el locutor de esa emisora de radio termina obteniendo dinero de las empresas especulativas que vamos a montar el chiringuito allí. No lo creo. Yo creo que simplemente falta de información. Pues entonces tiene muy pocas luces esa criatura. Falta de información simplemente, y que se deja manipular, es decir, es una manipulación que es efectiva para en mucha gente, ¿no? Y no se sabe lo que estabas tú diciendo, eso en Granada y en la provincia de Granada, pero es que eso va a ser el futuro de este país. Es decir, se nos va a acabar el negocio, la agricultura ha muerto, ya lo sabemos. Murió hace muchos años, ya lo sabemos. Ya ni siquiera ese rinconcito de Almería que veía uno las cajas de tomate o de pimiento en Praga y ponía Almería, o en Alemania, ya las ve y pone Marruecos. La agricultura ha muerto. El turismo, que estamos ahora, todo el turismo, cultura, ya cultura no es la cultura, es el turismo, todo es turismo. Si el turismo viene a destrozarnos los monumentos porque es un turismo de masas que entran como elefantes en cacharrería, da igual, pero es mucha gente que da dinero, dinero, dinero, aunque estén matando muchas cosas, porque ese turismo no es positivo, ese turismo es todo lo contrario, es negativo. Están cargándose los centros de las ciudades, con los pisos turísticos, en fin, bueno, otro tema. Eso va a morir también, el turismo va a morir, ¿por qué? Porque estamos abocados a una subida de temperaturas por el cambio climático brutales, que la gente va a preferir irse a países que, siendo calientes, o siendo más cálido, van a ser más baratos para ellos, ¿no? Y esto va a morir. ¿Cuál es el futuro de este país? ¿Y para qué se está preparando este país? Para ser el gran generador de Europa, de energía de Europa. Es decir, nosotros seremos el generador de energía con los molinos, con las placas y por un lado, nos estamos asegurando nuestra propia energía, aunque sea de esa manera tan horrorosa, pero también podemos vender esa energía a Europa y vamos a ser eso, la pilita del resto de Europa. Y a mí me parece aquí... Me encantaría equivocarme, perdona. Me parece importante destacar aquí que nosotros en la manifestación no estamos en contra de las energías renovables. De hecho, nuestro lema son renovables sí, pero no así. Porque ¿por qué no se pueden hacer las cosas manteniendo un equilibrio? Porque el gobierno le ha costado muchísimo apostar por las energías renovables hasta ahora. Y ahora que por fin ya lo está haciendo uso de ellas, se tienen que instalar de forma masiva, descontrolada, dejando atrás paisajes devastados. Y al final, todas estas zonas verdes que tenemos en Granada, que son de vital importancia porque son el pulmón de las grandes ciudades, deberían de apostar por ellos, por protegerlos. Y si siguen aprobando proyectos sobre suelos que previamente han sido calcinados, van a dar pie a que esto siga ocurriendo, a que los incendios forestales sean la forma más rápida de agilizar un proyecto y que a muchas empresas pues sigan los mismos pasos para poder construir en un terreno, en el terreno que ellas quieran. Entonces, yo creo que la manifestación es muy importante eso, destacar que no es que estemos en contra de la energía renovable, pero siempre hay matices intermedios, no tiene por qué ser blanco o negro, puede hacer una cosa, un equilibrio, ¿no? Y luego, hombre, hay una cuestión que hay que ser consciente, quizás la deformación profesional, precisamente el ser electricista y conocer un poco el tema de la energía, concretamente eléctrica, pues hace que muchas veces miremos y busquemos informaciones. Ahí la energía renovable está muy bien, las placas solares están muy bien, los molinos eólicos están muy bien, pero tienen una serie de subidas y bajadas en los picos de generación de energía que hacen que no sea que tenga que haber otro tipo de energías que cubran, concretamente las centrales de ciclo combinado, que cubran los momentos en que ha bajado el viento, o el viento tiene menos intensidad, o se ha nublado, etcétera. Entonces, lo que nos quieren vender de que vamos a llenar España de placas para dar electricidad, primero a toda Europa, primero a ver de qué vamos a vivir, porque eso además lo gestionarán empresas, y una vez que un huerto solar está instalado, el coste económico de mantenimiento, o sea, los puestos de trabajo ya no se generan, ya a partir de ahí no hay una generación de puestos de trabajo. La electricidad va a ir para otro sitio. Encima, lo que estamos hablando de que los altibajos de tema energético, tal como funciona la red eléctrica, si no hay centrales de ciclo combinado, eso al final no funciona. O sea, tú puedes tener un montón de placas, pero si no tienes unas baterías que almacenen, no funciona. O sea, hay una serie de cuestiones que no se le explica a la ciudadanía y que hacen que dé la sensación de que poner muchos molinos, o sea, como sembrar molinos y placas solares nos va a solucionar la vida a todos, cuando, perdona, eso está muy bien, pero hay que ver cómo se hace, hay que hacerlo racionalmente, técnicamente hay unos métodos y hay que... pero claro, la gente no lo sabe, dice, bueno, ya que ha ardido ese monte, pues bueno, pues como decía ese periodista, con menos luces que un candil en una ventolera. No hay mal que por bien no venga, perdona, una cosa no soluciona a la otra. Aparte de que precisamente todo eso, la vegetación es la que impide el avance del cambio climático. Precisamente eliminar la vegetación es lo que acelera el proceso del cambio climático. Entonces hay que pensar que hay muchos políticos hoy día que están en el poder que piensan que no hay cambio climático. Entonces, hombre, eso es otra. Si partimos de esa base, pues apague, vámonos, ¿no? Pero entre tanto, entre sí y no, lo que se está haciendo es manipular a la gente en este sentido, ¿no? Lo que tú estás diciendo, están vendiendo el hecho de que es maravilloso, de que todo es estupendo, de que somos gente muy ecológica, moderna y estupenda, pero no están leyendo, digamos, la letra pequeña. Y luego cuando leemos la letra pequeña, que es lo que siempre nos pasa, firmamos primero con mucho ímpetu. Pero luego cuando estamos ya con la historia firmada y vemos la letra pequeña, entonces lloramos y decimos, pero bueno, ¿esto qué es? ¿No? Y en fin, es muy terrible, ¿no? No sé. Claro, yo también es verdad que hablo desde una postura, no sé, desde una postura ya de afectada que sí, porque has visto el fuego quemando tierras de plantas que habían sembrado precisamente tu antepasado. Es que claro, yo es decir, es como de alguna manera yo he perdido mi parte de mi raíz, ¿no? El último día que mi padre estuvo trabajando, regando con el sistema árabe de ir abriéndole camino al agua hasta su finquilla, estuvo pues desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche en su campillo con 80 y pico años, y fue el último día. Y yo ahora digo, menos mal que está muerto y no ve que eso se ha perdido, ¿no? Que se ha perdido su tierra, y él la defendía porque él no comía de eso, pero la defendía porque era la tierra de su padre y la de su abuelo y la de su... Es la tierra también, es la raíz, es lo que te une a tu ancestro de alguna manera, ¿no? Y es como el referente que necesitamos para ubicarnos, digamos, en la sociedad, entre lo que somos, ¿no? Porque necesitamos un referente y un ancla, ¿no? Un anclaje. A mí tu testimonio, Pepa, me ha sobrecogido porque, bueno, el otro día también me lo contaste personalmente y me conmovió tanto porque, por desgracia, tú no eres la única que ha pasado por eso. Hay muchos vecinos de esos pueblos que han sufrido este tipo de pérdidas y yo empatizo completamente con tu situación y con la del resto de vecinos. Se podría decir que tú, Pepa, representas a la población directamente afectada y yo a la población que no está afectada directamente porque yo no soy de esa zona. Pero bueno, no está afectada directamente de momento. Y digo de momento, claro, porque eso. Hoy es los Guájares y el Valle Alicrín, pero mañana nos puede tocar a cualquiera de nosotros. Que ese es el tema, que nadie está a salvo de que se decida hacer un megaproyecto sobre un terreno que te vio crecer y que arrasen previamente con él de esta forma. ¿Os parece... No hace falta que seas víctima directa de una injusticia para apoyarla. ¿Os parece que pongamos una pequeña poesía de Machado que ha comentado antes Pepa y sí. Luego continuemos? Claro. Perfecto. Y hoy en nuestra sección de poesía revolucionaria queremos traer una pequeña parte de Por Tierras de España. Aquella poesía de Antonio Machado que escribió en 1912, que sigue tan vigente hoy y que está dentro de su libro Campo de Castilla. El hombre de estos campos que incendia los pinares y cuyo despojo aguarda como botín de guerra, antaño hubo talado los negros encinares, cortado los robustos robledales de la sierra. Hoy ve a sus hijos, huyendo de sus lares, la tempestad llevarse los limos de su tierra por los oscuros ríos hacia los anchos mares, y en páramos malditos trabaja, sufre y yerra. Hay una cuestión. Ante todo esto, las personas afectadas, como el caso concreto, lo que comentábamos, afectadas, que como decía, bien decía Elena, todos somos afectados, ¿no? Pero el caso de como Pepa, que parte de las parcelas de la familia han ardido y todo eso, claro, puede que haya, pero puede que haya una indemnización por parte del Estado ante esto, ¿no? Pero claro, el terreno, el territorio, las plantas vinculan a las personas con el territorio, dan otras satisfacciones que no es exclusivamente la monetaria, la producción, y vinculan con el resto de vecinos, con los otros. Pues, si tu padre regaba, pues tenía una relación con una comunidad de regantes, con otros regantes que tenían que organizarse. Y precisamente al que le llegue la indemnización, el dinero no vincula a nadie con nada. El dinero es algo que te dan a ti, del cual te lo vas a comer tú. No vas a compartir con otros, no te va a vincular con nadie, y en cualquier caso, si hace algo, va a ser dividir. No sé además si está muy claro que vaya a haber mucha indemnización al respecto. Las indemnizaciones, si las hay, serán ridículas y no van a paliar el daño tan terrible que han hecho, ya no solo de parcelas pequeñas de familia o de pequeños cultivos de aguacate o de naranja o de limones o de almendros. Ya no es solo eso, es que era un valle precioso que venía la gente en verano porque es fresquito para estar, había un turismo rural que tanto le gusta el turismo, había todo eso se muere. ¿Quién va a ir a pasar un verano a un lugar inhóspito, arrasado por el fuego y con molino, con ese ruido que hacen, esa cosa de tan desagradable a la vista y al sonido? Nadie. Es decir, la economía del pueblo va a cambiar, la economía del valle va a cambiar, y va a cambiar, y los grandes perjudicados van a ser, aunque ahora muchos piensen que no, la gente del pueblo. Claro, va a pasar de ser del Valle de la Alegría, que es lo que significa Valle de Lecrín, al valle de la especulación y de la tristeza, pues vamos, eso. Y lo que decía Elena lo que decía Elena, hay que grabárselo en la piel de un modo, pero vamos, a no olvidar, no es el valle que se ha quemado, es lo que está por destrozarse y por quemarse, porque quiero dejar claro que el proyecto empieza en el mar. El proyecto empieza en nuestras costas, en nuestro litoral, y el proyecto sigue hacia el valle y sigue hacia arriba. El proyecto empieza en el mar, ha sido el valle. Mañana destrozarán el litoral que tenemos, tan maravilloso y tan rico, en la costa también. Tenemos, que la gente no lo sabe, pero tenemos en la Herradura, por ejemplo, un coral que es único en el mundo, y que hay un proyecto de conservación de ese coral, de gente muy joven, de gente, de voluntarios de la Universidad de Granada, de una fundación Salvar el Coral, que están por todo el mundo salvando los pequeños corales que cada vez quedan menos, y lo tenemos ahí en nuestra costa, y el proyecto de los molinos empieza en el mar, Con lo cual, hoy, ayer fue el Valle de Lecrín, mañana será nuestro litoral y pasado el Temple y al otro, no lo sé. Pero esto es el principio, no es más que el primer picotazo. Ahora viene sí. el escozor, ¿no? Y yo creo que tenemos que, y la manifestación, la manifestación es para intentar parar eso, ¿no? No podemos dejar que nos destrocen una provincia tan rica como la provincia de Granada. Nos la están destrozando. Lloraremos mañana y no podemos esperar al mañana para arrepentirnos, ¿no? Y para darnos cuenta de que había una letra pequeña en todo esto. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra ¿qué habrá pensado usted? Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Claro, nos manifestamos por lo que está sucediendo ahora, pero también con una vista a largo plazo, porque esto va a ir a más. Entonces hay que empezar a ponerle freno ahora y que todo el mundo se anime y no tenga miedo a la hora de actuar y de manifestarse, porque al final, si no nos unimos, es que todas las montañas y todos los pueblos, los bosques, se van a quedar desérticos, poblados de lo que hemos estado comentando, de aerogeneradores, y los que mandan arriba no pueden estar arrasando de esta manera, que no puede hacer, se puede hacer todo en la vida, pero consiguiendo un equilibrio y con respeto, sí, ahorrándonos dolor de por medio. Entonces, para la gente que no lo sepa, ¿sí? el lugar donde está el molino enclavado, no es solo el lugar en el que está el molino, sino todo un área alrededor del molino no puede ni plantarse ciertos árboles, ni construirse, ni toda la tierra alrededor del molino tiene que estar limpia para que nada entorpezca el viento, para que nada pueda poner en riesgo el molino, por ejemplo, árboles. Que la gente cuando vaya por la carretera mire dónde están los molinos y mire lo que hay alrededor de un molino y verá que es todo zona absolutamente devastada. ¿Por qué? No puede haber árbol. Un árbol atrae un rayo, por ejemplo. Y no puede haber nada que pueda poner en peligro ese molino, ¿no? Y aparte que no es solo el lugar. El molino tiene un mayor rendimiento que está demostrado si no hay obstáculos que frenen el viento alrededor. Entonces, por eso también el hecho de calcinar y de quemar todas las zonas de alrededor no es es porque aumenta el rendimiento del molino. Y bueno, y luego hay una cosa que son ya las cuestiones técnicas de las que no nos hablan, ¿no? Vamos, porque las placas solares estamos hablando estamos buscando alternativas, todos queremos que haya alternativas energéticas al gas, al petróleo, a la contaminación, eso lo tenemos todos claro, ¿no? Pero concretamente las placas solares tienen una vida más larga, pero los molinos concretamente tiene una vida de entre 15 y 20 años, hay un grave problema de reciclaje con las aspas de los molinos de viento. Las grandes empresas, por ejemplo, de productoras de molinos de viento, están quebrando porque no les salen las cuentas. O sea, es un movimiento absolutamente especulativo. Aparentemente es algo que está muy bien y que no vamos a decir que en determinado momento no pueda cubrir una necesidad. Vale, muy bien, pero instalado de forma racional, en sitios racionales. Exactamente. Para cubrir cuestiones concretas. Y lo grave, por eso invitamos a toda la ciudadanía a que participe en esta manifestación de Arde Granada el día 27 a las 8 de la tarde, que saldrá desde la Plaza del Carmen, y que si eso, que en el fondo se está moviendo como algo puramente especulativo, va a permitir, los legisladores van a permitir que cualquier sitio que arda se vaya a mover a ese nivel especulativo, la proliferación de incendios, donde claramente, como decía Pepa, no se mandó la UME, tanto que montaron la UME, los militares nos van a salvar de todo en este país, y resulta que cuando hay un incendio importante no los mandan para que nos salven de nada, pues a ver si es que no nos van a salvar nunca de nada, leche. Granada parece, a veces parece, no lo sé, me voy a callar porque eso es también cuestión de los políticos, ¿no? Cuando la UME no vino porque no les interesaba, que la UME no podía venir si no se daba la orden de que la UME interviniera. La gente de Pino se tiró a la calle a limpiar el cortafuegos para que el fuego no le quemara la gente de Pino del Valle, no le quemara sus casas, y se tiró la gente ya cansada de esperar a que alguien viniera a rescatarlos. Se rescataron a sí mismos porque no había otra cosa. Europa ha puesto firmes a la Junta de Andalucía con la cuestión de los regadíos y del agua en Doñana. Sin embargo, aquí nadie nos mira porque no hay nadie que diga, oiga, que estamos aquí, que están haciendo esto. Y también porque, claro, aquí los interesados ya son como más plurales, ¿no? No hay solo un interesado, son más interesados en los molinos, como bien decías tú antes, ¿no? Entonces, pues claro, tampoco se lleva el grito a Europa, ¿no? Pero porque es una cosa además consensuada, ¿no? Desde el gobierno comunitario al gobierno nacional, con lo cual, pues que arda bien, que se queme bien, que se destroce el mar, que da igual, ¿no? Porque es una cosa ya consensuada desde hace bastante tiempo. Esto no es un proyecto de ayer ni de antes de ayer, ¿no? Sí, pero hay ciertos temas. Hay ciertos temas, como por ejemplo el tema de la extinción, que no dejan del todo convencidos a los vecinos, como tú has comentado, si se tardó en actuar, si por qué no se mandó a la UME, y luego también el silencio que ha habido de los medios de comunicación, porque es increíble que desde que sucedió el incendio yo he estado siguiendo muy de cerca todas las noticias que han salido y las palabras del Infoca, de los alcaldes, de los políticos, y siempre he permanecido muy atenta porque lo que realmente quería escuchar era la información de qué causó el incendio, y ese tema tampoco se ha dicho nunca. Entonces no tenemos ni información sobre el resultado de las investigaciones. No. Y hay propietarios afectados. En este caso, te digo, mi caso concreto, a nosotras nadie nos ha dicho nada, de nada, de nada, de nada. Nadie, nada, no sabemos nada. Nada, ni esperamos saber nada, vamos. Pero bueno, ya está. Esto es así. Y la gente al final termina con ese. Por eso es tan importante acudir a la manifestación, para que se nos oiga, como se ha oído en Europa entera, el caso de Doñana, ¿no? y de Sevilla. Es decir, hacer ruido, ruido, ruido, mucho ruido. Intentar concienciar a la gente del pueblo, que de los pueblos afectados, que yo sé que hay mucha gente muy deprimida, yo la primera, y están deprimidos, y además esa sensación tan, tan terrible, que es lo peor, que de decir, ¿qué más da? Si quieren poner los molinos, los van a poner, y no podemos hacer nada. Pero al menos que no nos quiten nuestro derecho al pataleo, a decir, aquí estamos, sabemos qué es esto, no me tomen por imbécil, ¿no? Al menos eso, ¿no? Es decir, y vamos a intentar parar y frenar todo lo que sea posible. Al menos no le allanemos también nosotros el camino como lo ha hecho el fuego, ¿no? A esta gente. Y os voy a comentar una cosa, una anécdota particular. Yo soy representante de los comuneros, yo soy miembro de una comunidad de regantes, y como representante de los comuneros tuve que asistir a una reunión en Sevilla con el presidente de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y directamente ese señor en determinado momento, cuando planteábamos nuestras reivindicaciones como regantes, nos dijo, es que si no les parece a ustedes bien eso, si con 3 coches de la Guardia Civil no es suficiente, mando al ejército. Y se quedó así, claro. Don Joaquín Páez se quedó así de tranquilo, diciéndonos eso a mí y al alcalde de mi pueblo, así. Entonces comprendo, si no han querido mandar al ejército para apagar un incendio, y nuestros políticos se creen con toda la legitimidad para mandar al ejército, si la ciudadanía sale a la calle, desde luego la ciudadanía tenemos que salir a la calle para decirles que esa legitimidad se la da el pueblo, con lo cual no pueden, si van a actuar así, pierden toda la legitimidad. Tenemos que ser conscientes de que cuando los ciudadanos tomamos las riendas de nuestra vida, los políticos dan paso hacia atrás, así que solo manifestándonos, concentrándonos. En Granada, además, estos últimos años tuvo buenos ejemplos con toda la lucha sanitaria, con el tema de los hospitales, etcétera. Desde aquí, desde sí, Radio Almaina, queremos animar a todo el mundo a participar el martes 27 a las 8 de la tarde en esa manifestación, porque en el fondo es nuestro, el de los ciudadanos, nuestro primer paso para frenar, es el acto de apagar el incendio que no apagó la administración a la cual pagamos para que lo haga. Es nuestro primer paso para frenar esa especulación y para acelerar una reforestación razonable, y que si se ha generado un daño, se den los pasos para restaurar ese daño, porque un árbol no es de nadie. Yo antes comentaba, Pepa, que esos olivos con cientos de años, o esas encinas, ¿cómo puedo ser yo propietario de un árbol? Porque esté en mi parcela y resulta que el árbol tiene 300 años. Si yo apenas voy a llegar a los 80, y el árbol tiene 300 años, y yo soy el propietario del árbol, y yo soy, o sea, sinceramente, a lo mejor yo estoy chiflado, ¿no? Pero es muy probable. Pero yo me cuestiono muchas de estas cosas. Entonces, quizás tenemos que ser conscientes que si queremos dejarle un mundo, no sabemos si le vamos a dejar un mundo mejor a los que nos sigan, ¿no? Por lo menos que no sea peor. Por lo menos que no sea peor. Por eso creo que es importante la participación en esta manifestación como primer paso, desde mi punto de vista. Supongo que mucha gente de la que nos esté escuchando, de la que no esté oyendo esta tarde, habrá pasado con el coche, de viaje, de portal, por zonas quemadas. Yo me acuerdo la primera vez, después de los grandes incendios de Galicia, que después fui un verano y vi aquello y, oye, yo no soy gallega, no es mi tierra, no son mis árboles, lo que tú decías antes, ¿no? No es mi bosque. Y sin embargo, yo lloré al ver aquella devastación. Yo lloré. Yo decía, pero qué barbaridad. Ahora, mirad lo tuyo. Claro, te duele porque es lo tuyo, pero no me duele porque es lo mío, me duele porque es lo mío. Pero me duele la devastación. Es horroroso que la gente que ha paseado por el valle, que ha paseado por esa zona tan que es un vergel, son lomas negra y es para llorar, es una pena, es una pena. Las primeras lluvias que cayeron inundaron Ipoh, porque no había unos árboles que pararan, claro, esa lluvia. Claro. Es decir, es todo, es que todo. Es que podríamos hablar y tirarnos el día entero hablando, ¿no? De esto. Los animales, como decía antes Elena, que se han quedado, se han quedado sin un lugar, bajan a la huerta, destrozan todo, no tienen dónde ir, no tienen dónde estar. Le han quitado su entorno, su medio, ¿no? Es decir, es todo como una pieza de dominó que va tirando el montaje, ¿no? Del una pieza detrás de otra, ¿no? Volviendo a lo de antes, la gente no es consciente del poder que puede tener un pueblo unido. La manifestación es un derecho que tenemos todas las personas de expresar una disconformidad. Y entonces, yo realmente estoy gratamente sorprendida porque en los grupos en los que estamos organizando la manifestación y demás, yo veo un nivel alto de participación y ahí es cuando te das cuenta de que hay gente muy buena y muy solidaria. Y es muy bonita también la sensación de estar en un grupo en el que la gente que no conoces de nada se presta a colaborar y a unirse por una misma causa y empatiza con el dolor de otras personas. Aunque no suceda mucho, solamente cuando hay un motivo de este gran impacto, pero eso es muy bonito. Pero hay otro porcentaje de personas que es lo que también habéis comentado antes, que están desanimadas, que están... de verdad, desde aquí les animo porque hay que ser muy conscientes de que todos juntos tenemos muchísima fuerza y que no tengan miedo, que el momento de actuar es que ahora. Es que esto es una lucha constante. Igual, este es, como también ha dicho Paco, el comienzo de una de conseguir algo. Es que si no lo intentamos, nadie cambia nada si no lo intenta. No nos podemos quedar en la apatía, ¿no? Dejarnos llevar por la depresión, por la apatía. No, al menos que lo que comentaba antes, que no nos quiten nuestro derecho al pataleo y a poner todas las trabas posibles que podamos. Claro que sí. Esta manifestación es un momento de gritar y de decir no, así, de este modo, no, porque debe y lo hay otros modos que claro, menos especulativos, pero más efectivos, ¿no? Vamos a ir a por eso. Pues bueno, pues quizás, si os parece, podemos dejarlo así, animando a todo el mundo a participar, animando a todo el mundo a tomar las riendas de nuestras decisiones, a colaborar, como decía Elena, muchas personas que no se conocen de nada y que ante ver esta situación de injusticia tan grande contra la naturaleza y contra nosotros mismos, que deciden actuar y empezar como primer paso a esta manifestación del 27 de junio. Y si queréis, lo dejamos aquí. No sé. Sí. Como veas, Paco, yo también quería decir que animar también a la gente a la manifestación, que tenga tranquilidad, que es una manifestación que va a estar controlada por la Policía Nacional, así como todos los que nos hemos ofrecido para controlar y organizar ese día, que todo salga bien, que todo se hace con respeto, pero hay que pronunciarse, hay que decir lo que uno piensa sobre todo esto. ¿Quieres añadir algo más, Pepa? Si quieres, como colofón, si te parece. Elena, estoy con Elena, somos gente pacífica, ¿eh? Sí, sí. Pero además decidida, que... gente pacífica pero decidida. Pero decidida. Claro que sí. Y hay que, por poco que se pueda hacer, aunque a lo mejor ese día no pueda ir a la manifestación, pero mira, hay gente que lleva días imprimiendo carteles, lo está pegando por Granada Capital, por el área metropolitana, el Valle del Ecrín, por toda Granada, y es muy motivador ver que la gente se mueve y estamos todos unidos, y siempre con eso, con un respeto y con una solidaridad tremenda, que me está encantando eso. Hay que concienciarnos de que tenemos una tierra muy rica, que Granada es una de las provincias más ricas de España, que tiene unos paisajes tan diferentes. Y una biodiversidad increíble. Una biodiversidad increíble, tan pequeña como es la provincia, desde la zona norte hasta la costa, la sierra, y que tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidarlo y hacer que permanezca en el tiempo lo más posible, ¿no? Y que no se puede ir como elefante por cacharrería. No podemos ir así. Que sí, tenemos que ser una provincia moderna, que se suba al caballo del siglo, ya vamos para el 22, ¿no? Sí, sí. El 21. Pero no de esta manera, no arrasando lo que tenemos, porque esto de ese modo no solo no vamos a conseguir, sino que vamos a ir hacia atrás como los cangrejos, y además sí. Estamos abriendo las puertas a dejando que nuestra provincia la destrocen en pos de la ganancia de unos pocos. No por bien de la comunidad. No por el bien de la comunidad. No por el bien de la comunidad de todos y todas. Vale, pues nada, si os parece lo dejamos aquí. Gracias por haberos acercado a la radio a contar todas estas cosas. Paco, todo lo que hemos dicho, todo, tanto Elena como yo, todo, siempre, por supuesto, presuntamente. ¿Presuntamente? ¿En qué sentido quiere decir? Presuntamente. Bueno, hay cosas que son realmente palpables, que son verdad. La autorización del proyecto eólico y todo eso no es presuntamente, ya está aprobado, entonces. No, era un toque irónico. Vale. Vale. Venga, pues muchas gracias. Pues Paco, en contacto. Paco, muchísimas gracias. Sí. Quería darte las gracias por darnos la oportunidad y por hacernos sentir tan cómoda durante la entrevista, y ojalá la gente que tenía dudas con respecto a lo que está sucediendo y sobre el objetivo de la manifestación se haya aclarado un poco más, y que aquellas personas que ya estaban decididas a venir, pues que después de escucharnos vengan con más ganas y más esperanza, que nada es imposible. Ahí está. Muchas gracias, Paco y Elena. A vosotras. Gracias, muchísimas gracias. Con los dos. La verdad que sí que ha sido muy, muy ameno. Du fond de ma cité HLM. Y hasta aquí el programa de hoy. Os volvemos a animar a que participéis en la manifestación encabezada por el lema Arde Granada, que se va a realizar este 27 de junio a las 8 horas de la tarde, que saldrá de la casa, de la Plaza del Carmen, dirección al Triunfo. Me parece que está todo dicho, así que salud, anarquía, nos vemos en la manifestación, hasta el próximo programa. On lâche rien, on lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité, et comme des cons les a crus. Démocratie fait-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché. C'est con mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus. Au fond, y'a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles, on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien.